Por eso esa imagen tan fuerte de las compañeras y de los compañeros al final de la fiesta, que pocos medios la mostraron. Exacto, y que poco se habló. Poco se habló, que es taparse la boca con un cartel como señal de que no nos han dejado hablar, nos han tapado literalmente la boca y mostrar lo que sucedió. Ahí fue, ahí donde estaba la gente sentada, donde se cayó una grúa. Y no se trata de ser valiente, no ser valiente, o no, se trata que las cosas se hablen como se corresponde. Y que este gobierno no se está haciendo cargo, no se va a hacer cargo, uh-huh. porque no están poniendo la cara, y bueno, es por eso la varieté. Claro, y en esta solidaridad que sí existe, que sí es real a pesar de los enfrentamientos que quieren generar. Esta varieté se va a llevar a cabo el sábado 11. Sí, el sábado 11 a partir de las 20 horas en La Colombina, uh-huh. en donde no solo van a haber números de danza, de teatro, de música, van a haber lecturas, sino que se va a poder tomar algo, comer algo, van a haber remates o venta de obras y fotografías de diferentes artistas mendocinos. Se han sumado muchos colectivos también, digamos, no somos solamente actrices y actores, sino hay bailarinas, bailarines, fotógrafos, periodistas, todo lo que atañe a la cultura de esta hermosa tierra mendocina y que se sienten ninguneados. Claro, porque es como esto que vos señalabas más al comienzo, es algo de lo que se viene luchando hace años y no es solo vendimia, ¿no? No. Claro. Los espacios que se han cerrado, el borrar las escuelas artísticas, son tantas cosas que a uno se le empiezan a perder, pero bueno, el peligro de la educación, todo el tiempo, donde más duele, donde más la tienen bien clara donde atacar. Sí, totalmente.